soberanía era el libre albedrío, era la libertad de elección. Y José Ignacio Cabrujas, que el hombre más culto que yo he conocido en mi vida. En un determinado momento, un país que tenga un movimiento cultural, un movimiento artístico de peso, eso contribuye a la construcción y reconstrucción del país. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia el teatro, la dramaturgia caraqueña de Luigi Sciamana. Venezuela se siente. Mi interés no es demoler nada, nada, absolutamente nada, sino al contrario, yo lo que estoy es tratando de entender, y todos los años que le he dedicado a este proyecto es para tratar de entender qué fue lo que te pasó, qué fue lo que nos pasó ahí como continente y que te lo cuentan. El dramaturgo Luigi Sciamana, venezolano, italo-venezolano, residente en Caracas, tiene una obra enorme con muchísimas colaboraciones, pero donde queremos resaltar un tríptico o tres obras relacionadas, como son La novia del gigante, 400 sacos de arena y 3 edificios de Berlín. Tuvimos la enorme suerte de ver la dramaturgia de La Mama y de leer un libreto precioso que se llama Lección de Flauta. Aquí hay un trabajo enorme sobre el vestuario. A un amateur o apasionado como yo del teatro, que sé que sé muy poco, que soy muy ignorante, me llama mucho la atención las telas, y en el libro de Lo que les dio la gana podemos comprender por qué las telas y el telón y todo lo que es textil en el teatro, pero a mi ojo de espectador, el vestuario, los trajes, es tan importante. Por supuesto, como cualquier dramaturgo bueno y actualizado en su época, trabajar con el talento es muy importante. Es el tipo de director y de escritor de libretos que está en la escena. La voz es muy importante, el diálogo es muy importante, el susurro, los gestos son muy importantes en su obra. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Y esto lo hemos conversado mucho tú y yo, pero quería que quedara grabado y que la gente lo escuchara en tu propia voz. ¿Por qué elegiste a Sucre? Es que elegí a Sucre porque es un personaje bellísimo. Es que es una respuesta tan banal. No. Es una respuesta tan banal porque además un personaje sumamente complejo, porque es un personaje que tiene un debate entre lo que quisiera alcanzar en su vida privada y el vendaval histórico al cual él pertenece, porque es un periodo en el que estamos construyendo nuestras identidades, porque es un periodo en el que estamos combatiendo un enemigo exterior, llamado España, para después encontrarnos con un enemigo interior que lo teníamos entre nosotros, que es el de las identidades, el de las ambiciones, el de, ¿entiendes? Eso es un personaje que pertenece y claro, estoy centrado en 1829, 1830, porque es el momento en el que se produce la fractura de lo que nosotros llamamos hoy la Gran Colombia, ¿no? Que es el proyecto de la Colombia, que en el siglo XIX se le llamaba Colombia. Entonces, y como amo la historia y trato de entender el presente, revisando también el pasado, que es una operación que en el arte se ha hecho muchísimo, por supuesto no hay ninguna novedad en eso, pues encontré en Sucre el personaje para hablar de nosotros, nosotros como continente incluso, no nosotros solamente venezolanos, sino nosotros como continente, nosotros como y como una parte del continente, como Suramérica, porque es muy interesante ese proceso, pero se trata, no, porque yo creo que la revisión tú no la puedes hacer para demoler, que eso es lo que me preocupa siempre, ¿no? Cuando las revisiones se hacen para demoler, no, porque ahora vamos a demoler el mito de fulano, no, porque ahora vamos a demoler, porque hasta el pobre Gandhi ha salido malherido de esas revisiones, pero claro que, por supuesto, Gandhi se formó en Inglaterra, se formó como abogado, entonces por supuesto que tiene una parte de su historia que pertenece a ese contexto, antes de que Gandhi entendiera cuál era la naturaleza de su lucha, pero entiende, entonces tú no puedes hacer la revisión de lo histórico para demoler, sino al contrario, para enriquecer, para comprender la complejidad de esos procesos, no para demolerlos. Mi interés no es demoler nada, absolutamente nada, sino al contrario, yo lo que estoy tratando de entender, y todos los años que le he dedicado a este proyecto es para tratar de entender qué fue lo que te pasó, qué fue lo que nos pasó ahí como continente, y que te lo cuentan en la escuela, bueno, sí te lo cuentan de una manera muy básica, oh, traicionaron al Libertador, oh, todo el mundo le dio, oh, murió, pum, pam, y se acabó. No, es un proceso muy complejo. Muy, muy complejo, como por ítalo-venezolano, también siempre he sentido una pasión, curiosidad por leer el proceso de unidad italiana en el siglo XIX, que fue un proceso sumamente complejo que trajo también, porque la libertad, la gente dice, ah, la libertad, qué fácil, ya somos libres. La libertad es tan compleja como los periodos en que no la tienes. Yo le comparto a la gente. Yo solo he tenido la preciosa oportunidad de ver en tablas La Mama, pero he visto muchísimas veces el corto protagonizado por ti del psicólogo, que es una actuación preciosa, tus actuaciones en cine, en El Abrazo de la Serpiente, en Reverón, y ahorita le podemos explicar a la gente un poquito más o que nos escriban, pero yo siento que he visto Lección de Flauta. Yo siento que he estado en Lección de Flauta. Bueno, porque hemos conversado tanto sobre ella. Porque me leí el libreto, además. Porque también te mandé la obra, claro. Y esa lectura, uno ya sabiendo las escenas, viendo el detrás de cámaras, de esos videos preciosos que has publicado sobre Lección de Flauta, uno siente que hace parte como de su repertorio del alma, ya esa película. Yo sé que son muchas más obras y a veces por trípticos, pero en mi experiencia, pues como público, como espectador, yo veo entre la Mama y Lección de Flauta un tema de reivindicar como esos mundos afectivos, personales, como que la frontera realmente del humano está en la piel, está en los afectos, y como reinventar la vida en entornos de tiranía o de totalitarismo y poder no dejar de mostrar todo ese mundo inmenso, pero mostrar esa burbuja y esa república independiente que es el cuerpo y las pequeñas redes, ese pequeño tejido de afectos. Sí, bueno, qué bello. Bueno, son obras que tratan sobre, sí, supongo que las dos, sobre el amor, en tiempos en que hay unos contextos históricos muy complejos de... Y sabes una cosa, como que puede ser una idea muy simple, pero yo creo que las grandes ideas potentes de la dramaturgia y de la literatura son ideas simples que siempre renovamos, y es como que no podemos amar si no somos libres. y como que el mismo acto de amar también es una afrenta al totalitarismo. Sí, porque sí, es que amar es dificilísimo. Si uno piensa amar, claro, uno lo dice así incluso con cierta casi irresponsabilidad, uno dice amar, amar, pero amar, qué complejo es amar, ¿no? Qué complejo es amar. Es sobre verdad. Todo, sí, qué complejo es, sobre todo en periodos históricos donde pareciera que lo que domina es el odio, la fealdad, el egoísmo, sí, el interés. Esas son las dos palabras que me siguen gustando, amor, belleza, la belleza, pero no la belleza entendida solamente como la cosa exterior, que por supuesto también la belleza de la forma es, sino son tiempos como de fealdad en el mundo, en el mundo. Hay mucho. ¿Y la acumulación de poder siempre daña la estética? No sé, es un proceso muy complejo. Yo no tengo la capacidad de verbalizarlo. Y debe ser por eso que me siento a escribir, a ver si entonces allí yo logro encontrar, no una respuesta, pero sí por lo menos una vía de reflexión. ¿Entiendes? Por supuesto. Estoy seguro que si hablas con un historiador, con un politólogo, te podría ofrecer una entrevista mucho más enriquecedora que esta en cuanto a comprender aspectos económicos, porque uno lo vive desde el punto de vista más íntimo y pequeño, que es el del ciudadano, que es el del ciudadano, ¿entiendes? Porque no formamos gran parte del gran aparato, sino que sufrimos las consecuencias del gran aparato. Eres mi guía. Al regresar mañana, queremos pedirles un audio con preguntas para Virginia Aponte, dramaturga maravillosa, también gestora de un proceso formativo, una albaceas del teatro latinoamericano. Y también estamos pendientes de recibir preguntas para Nayib Camacho, con la confianza y la amistad que nos da la editorial Entre Letras. Estamos, pues, como se imaginarán, por Nayib Camacho, leyendo por estos días Calles de Hielo, y también estamos inundándonos, dosificándonos, que como un cianuro precioso uno no puede entrar en sobredosis, con la poesía de Germán Sierra. Se viene en Puerto de la Imaginación también revisitar a la poeta y a sus poemas, especialmente de Jacqueline Goldberg, y vamos a explorar, a tener la entrevista de una banda contemporánea de trombones. Queremos pedirles ayuda, proponerles una microcampaña que se trate de traer un suscriptor a Puerto de la Imaginación, regalarle la suscripción de Patreon, o sea, si la regalamos juntos, a usted no les cuesta nada por un par de meses, y ayudarnos de pronto a que esa persona se anime a seguir con la suscripción después de 2 meses. Esto es de ustedes, lo podemos ir mejorando juntos. Toda esta exploración por el arte, por tener una canción, una exposición, una presentación y un libro cada mes. Así tratamos de organizar las entrevistas para ustedes, para que sea fiambre y caja de herramientas. Yo creo que uno tiene que hacer lo que uno siente que está llamado a hacer. Si tú estás llamado a escribir, uno debe escribir. Si uno está llamado a hacer teatro, debes hacer teatro. Si tú quieres hacer cine, pues debes hacer esa película que estás pensando. porque siempre es así y creo que no hay otra manera, no hay otra manera. Eso, hoy es lunes, yo estaba el sábado a las 3 de la tarde viendo esa obra, Diálogo de Carmelita, sobre estas monjas que deciden entregarse a la causa, son decapitadas por un vendaval de la historia, y tú dices, ahí estamos 3 horas y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, es decir, Virginia Ponte, la directora, cree que esa es la historia que ella tiene que contar y ella va y la cuenta y es magnífico. Y es magnífico. Ah, que eran 50 personas en una sala de 300. Es magnífico. Es magnífico. Bueno, son 50 personas que salieron de sus casas para ir a ver esa historia. Entonces, eso también es importante. Eso también, porque el discurso es la cantidad. Ah, si te ven 300 es solamente un triunfo. Solamente si te ven las 300 personas. Si te ven 50 no es un triunfo. Entonces ahí es donde hay que decir que no, que también es un triunfo que te vayan a ver 50 personas que durante 3 horas estuvimos allí viendo que nos contaran esa historia que tiene una pertinencia increíble. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes.